en El Salvador. Comunidades y organizaciones ambientalistas marcharon en el Día Mundial del Agua en El Salvador, demandando justicia hídrica para hacer frente a un gobierno que beneficia a las empresas en lugar de las comunidades. El reporte directamente desde ese país con nuestro compañero Alfredo Carías. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Soy Alfredo Carías, corresponsal de El Salvador. Nos encontramos dando cobertura a la marcha del agua en El Salvador. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Seguimos en la cobertura de la marcha del Día Mundial del Agua en El Salvador. Nos encontramos con el ambientalista Luis González, director de incidencia de la UNES, a quien le damos la bienvenida a Voces Nuestras. Hola Luis, bienvenido. Buenos días, saludos a Voces Nuestras. Es un gusto estar acá en el Día Mundial del Agua compartiendo sobre un tema tan importante para El Salvador y para el mundo. Luis, cuéntanos, ¿a dónde van ahorita con la marcha? Bueno, este día, en el marco del Día Mundial del Agua, estamos marchando hacia la Autoridad Salvadoreña del Agua, que es la instancia que se crea con la Ley General de Recursos Hídricos como instancia centralizada para gestionar el agua y resolver las problemáticas del agua en El Salvador. Algo que no está logrando a pesar de un año de haber sido aprobada la Ley General de Recursos Hídricos y de 6 meses en vigencia, la crisis del agua todavía se mantiene y afecta a las comunidades más pobres y vulnerables. Y sobre aquellos aspectos de la ley que se están violentando y que están beneficiando solo a ciertos sectores económicos, industriales, agroindustriales, queremos poner denuncias este día en la Autoridad Salvadoreña del Agua para que le den seguimiento y puedan resolver esta realidad que es tan difícil y tan afectado para las comunidades más pobres del país. Ahora nos encontramos con una mujer ambientalista, activista de la zona occidental del país, con quien nos dará una entrevista sobre una represa, una octava represa que quieren construir en su municipio, en su territorio. Muy buenos días, mi nombre es Omelina Méndez, del municipio de Sonsonate, Santa Catarina, Mazahuatl. Bueno, estamos en esta lucha, este esfuerzo, para evitar, ¿verdad?, las represas constructoras en nuestro departamento de Sonsonate. Cuéntenos, Omelina, cuéntenos cuáles han sido, digamos, los principales impactos que ustedes han observado con las represas en el río Sonsonapán. Bueno, el impacto que hemos sufrido, tanta contaminación, ¿verdad?, las enfermedades de niños y niñas que están sufriendo en nuestro departamento. Luego, pues también el impacto de los mantos acuíferos, ¿verdad? Porque todo eso, a través de todas esas empresas que están tirando químicos a los ríos, pues ya no vamos a tener alimentación para el mañana. Gracias, Omelina. Según las Naciones Unidas, El Salvador enfrentará una crisis del agua en 20 años. En estos 20 años, El Salvador perderá alrededor del 50% del agua per cápita para consumo humano. Y la situación podría agravarse si continúan los proyectos extractivistas, como el Valle del Ángel, que está destruyendo buena parte de la recarga hídrica de la capital salvadoreña. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. ¡Toda la libertad!